Mortales. Wow. Salud. Clínica. Gobiernos. Negocios. Es. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en un nuevo programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo, con Natacha, ausente con aviso porque está enfermita Nati, así que esperemos prontito te pongas bien. Así que tenemos acá a un operador que está empezando, vamos a ver cómo nos va, porque es difícil estar con un principiante a veces, ¿viste? Tenés que tener paciencia, explicarle las cosas dos veces. Bueno, ¿qué va a ser? Y a cierta hora del día uno tiene menos paciencia. Así que nada, vamos a ver si Fernando Tevele empieza a hacer sus primeros pasos acá en la operación técnica en la retaguardia. Y sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y de nuestra línea telefónica 3533-1744. Después te voy a recordar otros días en el que vuelve a salir este programa, si querés escucharnos nuevamente o si te lo perdiste. Hola, Luis. Hola, Cristina. Noches. Bien. Hoy tenemos un día internacional que la verdad yo no sabía ni que existía, pero me pareció muy simpático. Así que vamos a hablar del Día Internacional del Beso. Ajá, mira vos. Besitos. Para todos. Y sobre todo para Nati, para que se mejore Nata. Ay, Día Internacional. Y a Euge, que anda viajando. Y a Cris, años ayer, festejamos, la pasamos re bien. Bien. Hoy es el día del kinesiólogo. Así que después vamos a ver si logramos comunicarnos con los compañeros kinesiólogos, que parece que están muy ocupados, tienen mucho trabajo. Y si no, la presentación sobre el día la haré yo. Y están todos más relajados. Es lindo cuando hacen esos masajes, sí, está buenísimo. Y hoy es el cumpleaños de un barrio, y mañana va a ser el cumpleaños de un barrio, es el barrio de Villa Devoto. Ajá, mirá vos. Pero mañana es el día de cumpleaños de Mataderos. De este barrio, el que estamos aquí. La música va a tener que ver con algo, con alguna cuestión acerca del barrio, y vos creo que nos vas a comentar algo, ¿no? Sobre esto. Uh-huh. Así es. Y en unos poquitos minutos nos vamos a comunicar también, si los medios lo permiten, con la fonoaudióloga Claudia Kegreis, porque esta semana es la Semana Internacional de la Voz, la Semana de la Voz. Y vamos a charlar con ella como para que nos cuente cuáles son las actividades que se van a hacer y también que nos cuente qué va a pasar mañana en el Hospital Pirovano, ella también va a participar. Uh-huh. Así que si le parece a Fer, hacemos como una tandita y ya enganchamos la llamada, ¿te parece? Oí. Mortales. En Oíd Mortales. Y creo que estamos en comunicación entonces con nuestra compañera, va con mi compañera, mi amiga, la kinesióloga. Opa. Hoy con el día del kinesiólogo, Luis, la tengo contaminada esta cosa. Venís quebrando. Sí, estoy cansada, Luis, necesito vacaciones. Bueno. Vamos a hablar con nuestra amiga, la fonoaudióloga Claudia Kegreis. Hola, buenas noches, Cristina, buenas noches, Luis, ¿cómo están? Bien, hola. Te cambié la profesión, Claudia. ¿Cómo te ves haciendo masaje? De mi vida tal vez pensé en ser kinesióloga, así que bueno. Puede ser que hayas interpretado algo de esto. Sí, lo que pasa no que sabía que era el día del kinesiólogo. Ah, mira. Bueno, voy a saludar entonces. Ahí está. Dicen que es el día del beso también, así que no. Exacto, sé. Exacto, ah, también. Bueno, también vamos a. Y también es el día que se fue un grande, así que bueno. Sí. Así es. También de eso vamos a hablar, de todo eso, exactamente. Pero ahora nos convoca este llamado contigo, es porque estamos en la semana, digamos, de la voz, y fundamentalmente hay actividades que se van a hacer en esta semana. Yo sé que mañana estás invitada a una, que creo que el jueves hay otras cosas, así que bueno, contanos un poquito de qué se trata esta semana y estos distintos eventos de la voz. Bueno, esta semana de la voz, ¿sabes? En realidad se fue extendiendo, porque en un principio era el Día Mundial de la Voz, el 16 de abril, que ese día era en el que se hacía para crear conciencia de los cuidados y evitar, digamos, las disfonías y patologías más graves que pueden descubrirse cuando alguien tiene una disfonía. Se empezó a estimular esto de, bueno, crear conciencia, de hacer estudios. Y como en realidad en un día no se podía, se empezó a extender y a hacer la semana, ¿sí? Del Día Mundial de la Voz a la campaña del Día Mundial de la Voz, que dura una semana. Sí, en realidad la agenda no la tengo particularmente, qué es lo que sucede en cada día, pero en tal lugar, ahí van digamos, a la pestaña del Día Mundial de la Voz y van a tener todas las actividades asistenciales y científicas y culturales que están por día, y además van a tener, ahí tienen de todo el país, y de todos los hospitales y las actividades, todos los talleres gratuitos que va a haber, y obviamente, bueno, están ustedes ahí, que mañana en el Pirón hacer una jornada, creo yo, muy interesante. Terminar con música, bueno, digamos, esta campaña se llama Veré con Vos. El jueves lo que se programó para el lanzamiento de la campaña se hizo un video en el cual contamos con la presencia de Charly García, que se grabó el martes pasado una parte, y otra parte se grabó como un flash mob en Constitución el sábado por la mañana, con más de 100 cantantes que concurrieron, y realmente fue una experiencia muy muy agradable. El año pasado, con una de las coordinadoras del Día Mundial de la Voz, Marita Dalmazo, le comenté la idea de hacer como intervención ligera para el Día Mundial, y bueno, de ahí tomaron la idea, y como veían que, bueno, era difícil coordinar durante la semana las intervenciones, bueno, de coros o a intervenciones que se podían hacer directamente en los subtes, en idea, ¿no?, de armar como pequeños grupos vocales. Pero ya lo haremos. Mis alumnos ya lo estamos armando para salir a hacer las intervenciones. Y bueno, o sea que son como sorpresas. Jueves, claro, el flash mob en realidad es una intervención donde vas caminando y de golpe uno empieza a cantar. La idea era, bueno, hacerla en los subtes o en algún lugar público, donde, digamos, cantar una canción que dure 2 minutos, y bueno, y irse como si nada. ¡Ay, qué divertido! Muy divertido. Así que te invito, si querés sumarte, estamos por empezar a ensayar. Pretendíamos hacerlo para el sábado 18, pero bueno, me ha superado a mí todo la organización de lo que viene, de lo que estoy programando, que yo me sumo en realidad con las evaluaciones audioperceptuales, como este año es dedicado a los cantantes, y bueno, yo un poco, la vida me ha ido llevando a que me especialice en los cantantes bifónicos, así que bueno, este domingo también tenemos el homenaje a Eladia Blázquez, la gente del Centro Cultural Amigos de Eladia Blázquez nos cedió el espacio y bueno, que tienen para dar un taller de propia voz. Sí. ¿Y esto dónde es? ¿Dónde queda este Centro Cultural? El Centro Cultural Eladia Blázquez está a metros de la estación Ministro Carranza del Subte D. Ajá, mira, no sabíamos. Está Basta, por lo menos no lo conocía. Santa Fe y Dorrego. Hará un año que está, funciona como una ONG, dan talleres gratuitos, tienen una panadería, una cocina, de trabajo, y ahí tienen, bueno, hacen milongas, bueno, siempre hay tango, una movida cultural que se está armando ahí. Qué lindo. En Belgrano. Sí, la verdad, muy interesante. Decía, el jueves, los medios, a este Charlie cantando una canción con nosotros, que verdaderamente fue una experiencia muy, muy fuerte, porque ensayado antes de que él llegue, cuando llega no se escucha, no le gustó mucho. Ah, bueno. Pero lo dijo de una manera, me decía, yo les puedo hacer una sugerencia, si quieren, con una humildad de su canción, ¿no? La que cantamos. Y entonces, como marcaba con la mano como que íbamos como corriendo, ¿no? Entonces, bueno, empezó a cantar otra cosa, fue manejando, aflojando. En una hora y media la cantamos tres veces y la última era Un amor. Logró, bueno, una maravilla. Maestro de canto, ¿eh? Una maravilla. No, maestro, a ver, llegó y lo primero que quería era un cigarrillo. Cuando nosotros decimos, digamos, en la lista de cuidados de la voz, ¿no? Digamos, evitar el tabaco porque sabemos que reseca las cuerdas vocales, y bueno, pero es artista. Y el artista, ahí está, ¿no? La lucha entre la voz, el cuidado de la voz, que es no, me tengo que cuidar de todas esas cosas, el artista que verdaderamente puede tener, para sostener una carrera de artista, una voz, es, digamos, esta cosa de, bueno, el calentamiento vocal, el enfriamiento vocatorio. O sea, hay cosas que los chicos cuando empiezan a cantar, que se entran con las bandas de rock y eso, no saben, y cantan, y bueno, y así termina después, tratando de que, bueno, no sufran tanto por decirles que no pueden forzar la voz por un tiempito. Claro, claro. Bien. Bueno, nosotros mañana en el Hospital Pirovano también tenemos actividades, que Claudia se ha integrado con nosotros, se va a ver evaluaciones de 9 a 11 en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Pirovano, allí en la Avenida Monroe al 3500, y 11 y media va a haber un show musical con alguna sorpresa que no vamos a decir. No, así es sorpresa. No, así es sorpresa. No es Charlie, quédense tranquilos, no es Charlie. Empieza con C, pero no es Charlie. Sí, Claudia también, claro. Mira, ahí está, también. Cristina, estamos todos. Cristina también. Así que bueno, vamos a tener nuestro día también mañana de la voz en el hospital. Creo que va a estar todo muy bien y tenemos todo el apoyo, por suerte, también de toda la gente del hospital. Toda la gente se ha copado y está como muy entusiasmada con este evento. Así que bueno, esperemos que a los que nos visitan al hospital les guste también. Es un hospital que tiene buena onda, eso me han dicho. Sí. Sí, yo creo que sí. No, por gente que se va a atender ahí. El pianista que me va a acompañar mañana, él atiende a su familia, se atiende ahí toda su familia, sus hijos nacieron ahí. Y escribió una oda al Pirovano. ¡No! Sí, que ya la doctora Mariela Rodríguez Ruiz la tiene en sus manos. Ah, mira. Y que tal vez mañana se escuche, no sabemos. Ay, ojalá. No, es hermosa. Me hizo llorar cuando la leí, así que mira. Realmente una sensibilidad. Pero bueno, eso yo creo que lo hacen sentir ustedes a la gente, así que bueno, te lo quería decir. Bueno, porque muchas gracias. Porque yo he mandado gente y realmente... se sienten muy, muy contenidos. Bárbaro, buenísimo, qué suerte. Bueno, Claudia, ¿nos vemos mañana? Nos vemos mañana, sí. Nos vemos mañana en el Hospital Pirovano y nos seguimos viendo. Sí, festejamos el Día de la Voz el jueves y nos cuidamos. Ahí está. Tratamos de evitar, el miércoles va a llover, así que tratemos de evitar enfriarnos para que la voz esté bien. Esté bien templadita. Bárbaro. Muchísimas gracias por atendernos, que sabíamos que estabas trabajando, pero bueno, cortaste un poquitito para atendernos a nosotros, ¿sí? Con todo gusto, Bueno, muchísimas gracias, un beso grande. Muy buenas noches para los dos. Adiós, gracias, chao, hasta mañana. Gracias. Hoy, Mortales. Mortales.

seguimos en Oíd Mortales. Bien, vos querías que te hable del barrio de Mataderos. Dale. Mañana. No, mañana no. Mañana no estamos nosotros, pero mañana es el aniversario del barrio de Mataderos porque fue fundado el 14 de abril de 1889. Bueno, esto fue auspiciado por la municipalidad, donde se colocó una piedra fundamental. Vos sabés que el barrio Mataderos limita con la General Paz, Emilio Castro, Avenida del Trabajo, uh-huh. Hoy se llama Eva Perón, claro. Y la calle Escalada, ¿no? Ajá. Y lo separa de los barrios de Liniers, Villa Luro, Parque Avellaneda y Villa Lugano. Uh-huh. La Avenida del Trabajo es la columna vertebral del barrio, va desde la calle Centenera, por ahí por Caballito, hasta, para mí, va a seguir siendo la Avenida del Trabajo. Yo la transité muchos años de mi juventud porque yo viví en el barrio de Los Perales y era, así como, no por nada, así como la avenida Lisandro de la Torre era la avenida Telier, para mí sigue siendo la avenida Telier. Está bien. Yo, que soy de Coghlan, para mí, Crisólogo Larralde es Republiquetas. A mí, y a Ibalvín es Avenida del Tejar. Claro. ¿Y Cangallo? Epa. ¿Y Cangallo? No, ahí puede ser, pero nada. Perón, como lo aceptaba más a Perón, no sé. Claro, vos sabés que el barrio Matadero se llamaba originalmente Nueva Chicago, porque allí fue... grande Chicago. Claro, porque allí se qué empezaron... Qué alegría que tuvieron ayer. Porque allí se empezaron a instalar los corrales y los uh-huh. mataderos, sí. Donde iban los animales. En el años anteriores, eso mismo estaba instalado en el Parque de los Patricios. Después, ajá. Cuando empezó a instalarse los corrales, allí en las vías de Telier, donde está enfrente, nace la Villa Ciudad Oculta, estaban los corrales. Allí todavía siguen estando los corrales, porque hoy siguen entrando todavía animales para la venta. Ya se hizo un mercado, es el mercado nacional de Hacienda. Pero hasta la década de los 90, con Menem, que lo liquidó, ahí funcionaba el frigorífico nacional, ¿no? El que era de la CAP, de la Corporación Argentina de Productores. También frigorífico que conocí por dentro y pude ver cómo funcionaban la faena de tanto de las vacas como de los cerdos, ¿no? Un frigorífico inmenso. Te decía que el barrio de Nueva Chicago se llamó así porque en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, era la ciudad por excelencia también de la carne, de los vacunos. Entonces le pusieron como Nueva Chicago. Así le quedó después el nombre al club de fútbol, ¿no? Uh-huh. Nueva Chicago, que estamos viendo, el estadio de Mataderos, el club sí. De Nueva Chicago, está dentro justamente del barrio Los Perales. Claro. Allí, sobre la calle Cárdenas, ¿no? También, bueno, de Mataderos es el famoso Justo Suárez, ¿no? El boxeador, el torito de Mataderos. Claro. Y recibió el nombre a partir del barrio en el cual se fundó, porque en ese momento era así, barrio de Nueva Chicago, por la gran cantidad de frigoríficos que había en la zona, ¿no? Uh-huh. La mayor parte de ellos eran todos de origen británico. Uh-huh. Nueva Chicago se fundó el 1 de julio de 1911. Era una barra de amigos que estaban siempre por allí, por el barrio. Por supuesto, en fútbol, el rival tradicional, el clásico, es el club All Boys. Uh-huh. ¿No? Bueno, Chicago hoy está en primera, sufrió varios ascensos y descensos. Fue más lo que estuvo en primera B y primera B nacional que en primera A. Pero es un barrio que tiene una trayectoria y una hinchada muy grande. Recuerdo yo de joven ir a los partidos en las canchas visitantes, adentro toda la hinchada y varios camiones, adentro de los camiones jaula, de la donde trasladan a los animales. Pero estaban limpios los camiones. Estaban limpios, sí, sí, sí. Y te quería comentar, porque por ejemplo... Porque si no te la bocleodire, como decía mi abuela. En el barrio que yo viví, en año 66, 67, hasta el 72 más o menos, el barrio Los Perales se hizo a través de una política de viviendas que el peronismo había empezado a construir allí por el 46, 47, en el primer gobierno de Perón. Y dentro de los barrios había algunos más vanguardistas, otros tradicionales, casas unifamiliares, bueno, otros con barrios con chalet. El barrio Los Perales es un exponente máximo del el tipo de barrio de monoblocks. Uh-huh. Es una mini ciudad de 45 pabellones de 3 pisos. Está equipado con una escuela, tiene una biblioteca, negocios, juegos, canchas de fútbol, básquet, pileta y tenis, ¿no? Tiene una pileta olímpica, yo he ido en verano, iba a la pileta siempre del barrio. Tiene una capilla que fue construida con posterioridad y es la de San Pantaleón. Siempre los días de San Pantaleón el barrio se llena de mucha gente, de muchos fieles que van allí. Bueno, quizá después podamos seguir hablando de esto. El frigorífico se destruyó, se tiró abajo, se construyó una plaza ahora que es la Plaza Juan Bautista Alberdi, ahí en la Avenida Directorio. Y otra de las calles y de los lugares más emblemáticos, donde ahí sí se puede todavía ver esa conjunción de campo y ciudad, donde es en Avenida de los Corrales y Telier, donde está el monumento al Recero y donde está, creo que la recova de la capital federal, la única o la más vieja de todas, la recova donde está el Recero, y donde allí hoy, los domingos, se instala la feria de los mataderos, que es una feria tradicional de regionales, de toda la zona. ¿Cómo es un lindo choripán? Todavía se pueden ver en algunos de esos bodegones que había, los palenques, donde se llevaban atados a los caballos, y todavía existen esos palenques. Así que para mí, además del aniversario, es un gran recuerdo, porque yo viví parte de mi adolescencia y de mi primera juventud. Jugué un par de años en las inferiores de Nueva Chicago también, así que me es un muy lindo recuerdo, y por supuesto soy hincha de Nueva Chicago, por las dudas, si no se dan cuenta. Y de El Cuervo también. Pero sí, sí, pero bueno, uno siempre tiene una hinchada. Pero el club de pibe es Chicago, el club de grande es San Lorenzo. No. El club de nacimiento es San Lorenzo. No mezclemos, no me hagas confundir a los oyentes. Bien. Yo me hice de nuevo a Chicago a posteriori porque estuve en el barrio, porque jugué, porque me gustó y porque, bueno, se veía que ahí era lo que sí se siente un equipo de barrio, ¿no? Hoy. Mortales. Seguimos en Oído Mortales. Bueno, y por suerte hoy, siendo el día de la kinesiología, 13 de abril, creo que ya pudimos comunicarnos con nuestro compañero kinesiólogo Sergio Varela. ¿Es así, Sergio? ¿Estás en línea? Estoy en línea, estaba escuchando atentamente, pues yo también soy hincha de San Lorenzo, así que... Bueno. Nos invaden a las gallinas. Muy bien, muy bien. Y muy apasionado, muy bien, apasionado. Bienvenido al club. Bueno, pero mira que es Varela de apellido como yo. Tal cual. Pero hay Varelas más inteligentes, Varelas más qué sé yo, ¿qué va a ser? Bueno, primero feliz día, Sergio. Muchísimas gracias. Y en vos a todos los compañeros y a las compañeras a las kinesiólogas. Hoy tengo una confusión entre los kinesiólogos y los fonoaudiólogos que me están cargando desde que empezó el programa, más o menos. Bueno, igualmente son profesiones que tienen raíces bastante comunes, así que, o sea, como base de su fundación, podemos decir que la rehabilitación fue el primer objetivo que tuvieron las dos. Uh-huh. En este caso, la fonoaudiología ha crecido muchísimo a partir justamente de las, digamos, patologías del lenguaje y de lo que es la recuperación y la rehabilitación de la voz, de uh-huh. la fonación, de lo que tiene que ver con el aparato respiratorio en líneas generales, inclusive hasta de la deglución. La kinesiología también tiene un área en terapia intensiva con referencia al tratamiento de la deglución uh-huh. y obviamente que tienen raíces comunes porque en definitiva son carreras que surgieron en principio como auxiliares de la medicina y después terminaron siendo profesiones independientes con una, digamos, un acervo importante en lo que tiene que ver la población en general y lo que es el cuidado y el seguimiento de la recuperación de un paciente. Uh-huh. Así que no está mal que uno... Que me los confunda. Hable. No, no está mal. No está mal que hablemos de las carreras de la rehabilitación, donde la fonoaudiología cumple un rol muy importante y la kinesiología también. Y Sergio, pregunto, ¿hay más hombres kinesiólogos o más mujeres kinesiólogas? Mira, yo soy profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires uh-huh. y justamente ahora estoy acá. Hoy me tocó dar clases, yo creo que el mejor homenaje que uno puede hacer es transmitir los valores de la profesión uh-huh. en los jóvenes y cuando uno tiene la posibilidad de festejar su día y, digamos, lo hace dando clase y uh-huh. contando un poco la historia de la profesión, tan cara, digamos, que digamos a los intereses de una medicina sanitaria que a veces anda por dos orillas, un poco de esta medicina esquizofrénica que nos toca atravesar en el siglo nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que, como digo siempre, nosotros al hacer docencia también de alguna manera estamos transmitiendo lo que es la profesión, el ejercicio y por sobre todas las cosas tenemos la posibilidad de dar una identidad, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, este es el objetivo principal. Sergio, te hago una consulta. Sí. A lo largo no sé cuántos años de profesión, pero igual va, entonces te la puedo hacer tranquilo. Uh-huh. En estos 30 años han surgido, vamos a decir, problemáticas nuevas por cuestiones así de nuevas actividades en la sociedad, de, digo, porque ahora está mucho este tema de las posturas por la computación, por los que están mucho tiempo sentados, ¿no?, abajo de una máquina. Tal cual, eso se llama síndrome del cuello de texto. Ajá. A mí me tocó, justamente me hicieron un reportaje en algunos canales de televisión sobre este tema y tuve la posibilidad de investigar y de disertar en tal relación, ¿no? Uh-huh. Yo quiero hacer referencia, en realidad son tantas cosas las que a uno le gustaría transmitir uh-huh. en un día tan especial, pero voy a tratar de sintetizar algunas cuestiones que tienen que ver con patologías nuevas, ¿no? En principio, podríamos decir que tenemos algunas problemáticas que tienen que ver específicamente con la profesión y hay otras que son, digamos, ajenas a la profesión, pero que de alguna manera también intervienen dentro de nuestra, digamos, problemática diaria. En cuanto a las patologías nuevas o modernas, evidentemente el uso de tecnología que nos ha favorecido tanto y que nos ha permitido hacer la vida más fácil, por otro lado, nos ha complicado la vida. Cuando uno habla con los nutricionistas, te dicen que el hombre tuvo en la prehistoria ejercicio garantizado, comida escasa y por sobre todas las cosas dificultades para poder proveerse vestimenta y abrigo. Eso llevaba a que el hombre fuera un nómade, ejerciera, digamos, muchísima actividad física y comiera poco. Hoy es al revés. Uh-huh. Hoy tenemos comida abundante y ejercicio escaso. Esto es una problemática para la kinesiología, porque así como hablamos de la alimentación, así como hablamos de la tecnología, así como hablamos del sedentarismo, la kinesiología es la ciencia del movimiento. Uh-huh. Y por lo tanto, todas las patologías que lleven a actitudes posturales inadecuadas, a rigideces articulares, a tener, digamos, una sobrecarga de peso por tener el cuello en flexión en un ángulo de 60 grados, pensemos que estamos triplicando la fuerza de gravedad aproximadamente, con lo que lleva, esto siempre y cuando contando 10 minutos. O sea, cada 10 minutos triplicamos la fuerza de gravedad. A lo largo estamos ejerciendo casi un peso equivalente a 60 kilos como si nuestra cabeza en flexión pesara 60 kilos, al revés de la postura biomecánica, que sería en la postura erguida, ¿no es cierto? Sí. O sea que sí, está muy bien la pregunta en cuanto al, a lo que llamamos nosotros síndrome del cuello de texto. Y ahora te hago otra, sí. Por último. Por favor. Como vos dijiste, habría muchas para preguntarte. Seguro. Pero una de las preocupaciones, y esto es porque justamente son afectados chicos que no tienen por ahí todavía mucha conciencia y sí lo tendrían que hacer los padres. El famoso tema de la mochila en la espalda de los pibes. Correcto. La mochila, en realidad, a ver... ¿Es perjudicial o no? Bueno, acá va a depender de un montón de, de factores. El primero y principal, la mochila de alguna manera, si es ergonómica, o sea, una mochila que se adapte al cuerpo, que trate de respetar las líneas, digamos, de la columna vertebral en sentido lateral y en sentido frontal, y que tenga un peso acorde a la edad del niño, evidentemente mejora, en este caso, el traslado de cualquier equipamiento que vaya en uno u otro miembro. Por ejemplo, sostenida por mano derecha o mano izquierda. Claro. Eso llevaría, o sea, pensémoslo de esta manera, si yo levanto un objeto con el brazo derecho, estoy estabilizando los músculos del lado izquierdo de la columna vertebral. Claro. Eso a la larga va a llevar a contracturas, posturas inadecuadas y demás. Si yo puedo repartirlo progresivamente, o sea, una ama de casa, ¿qué le sugerimos? Si va a hacer compras, no venga con una bolsa cargada toda de un solo lado, reparta los pesos en dos bolsas. Sí, sí. De tal manera que equipara o que equilibra, digamos, las fuerzas. Acá la mochila sería lo mismo. El problema de las mochilas del colegio es que tienen un peso excesivo, a veces no son ergonómicas, el chico tiene una tendencia natural a ir hacia adelante, las tiras de la mochila están, digamos, demasiado flojas y el chico tiene una actitud postural, posterior. Entonces... ese es el mayor problema. Nosotros le sugerimos siempre que lleven la mochila con carrito, sobre todo si va muy cargada, y que si la tiene que elevar, trate de repartir los pesos de la forma más adecuada posible. Bien. Sergio, sí. Yo necesito hacerte una pregunta distinta. Y si querés me la contestás y si no, no. Por supuesto. ¿Por qué elegiste ser kinesiólogo y no otra cosa? Bueno, está muy bien la pregunta. la mayoría de nosotros... empezamos a lo mejor porque tenemos un maestro o porque tuvimos un referente. En mi caso en particular fue por el fútbol. Uh-huh. A mí me gustaba, me gusta mucho el fútbol, me gustaba jugarlo, practicarlo. Si bien me he probado en clubes, he jugado en diferentes ligas, nunca fui un crack. Y ahí conocí a través de lesiones menores a un kinesiólogo, el kinesiólogo Castro, que fue kinesiólogo de la Selección Nacional de Fútbol. Así es. Y él fue uno de los, digamos, motivadores para que pudiera seguir la carrera. Por otro lado, tengo familiares que son kinesiólogos y empezamos de a poquito, digamos, a tomarle gusto a esto de la profesión ligada siempre al deporte. Después nada que ver, porque mi especialidad en kinesiología es la rehabilitación cardiorrespiratoria. Me dediqué específicamente a tratamiento de pacientes respirados en ARM, ventilados en el Hospital María Ferrer, donde hice mis prácticas, y después, bueno, obviamente a la rehabilitación cardiovascular. Así que evidentemente uno después los caminos de la profesión te van llevando por diferentes lugares. Si bien lo cardiovascular está ligado al deporte, porque tiene que ver con la fisiología del ejercicio, digamos, el tipo de paciente, o sea, el paciente agudo, obviamente que es muy diferente al paciente deportológico, ¿no? Bien. No, yo te iba a hacer una pregunta, pero me parece que con lo que dijiste de la especialidad, ¿atendiste alguna vez a algún jugador de San Lorenzo? Sí, atendí. Fer, bueno, me voy y los dejo charlando. Atendí a varios. recuerdo, bueno, Mirko Saric. Mirko, claro. Sí, Mirko. Chico, bueno, y Alejandro Bernuncio también. Alejandro, cuando tuvo el accidente, lo estuve viendo en domicilio. Después, bueno, a través del deporte uno ha visto a diferentes jugadores, Romagnoli. Bueno, gente que... El Pipi lo tenemos que cuidar todavía. Y mucho, y mucho. Sí, y sí. Mucho. Es lo último que nos queda. La verdad que es un fenómeno. Sí. Bueno, si se van ahora, a poner a llorar, avisen, ¿eh? Ahora sí. Ha sido distinguido. Sí, sí. Y creo que merecidamente, ¿no? Sí, sí. Así como en su momento le pasó a Palermo. Porque son figuras destacadas del deporte. Y es muy bueno que la población, más allá del club que uno abraza con cariño, lo pueda reconocer, ¿no? Como deportistas ilustres, ¿no? Y eso me parece muy bueno. Bueno, Sergio, la verdad que un placer, ya nos conoceremos personalmente, a lo mejor en algún otro espacio gremial, quizás. Sí, o... sí, cómo no. ¿Vos trabajás en algún hospital público? Yo estoy en el Hospital Pena, en el Hospital María Pena. Ajá. Bien. En José María Pena, ahí soy kinesiólogo, y bueno, justamente, ya que hablaste de lo gremial, soy miembro del Consejo Profesional de Kinesiología en el Ministerio de Salud. Ajá. Integro la delegación Pena como delegado de federación y estoy en la Asociación Argentina de Kinesiología. Entonces nos vemos el viernes, el jueves en la asamblea. Tal cual. Mirá, entre paréntesis, una de las cosas que sí me gustaría por lo menos dejar en claro para la población en general, porque me parece que es un hecho importante, el único profesional, digamos, que puede atender pacientes en kinesiología es el kinesiólogo o el licenciado en kinesiología y fisiatría. Y esto lo digo porque el otro día estaba viendo un programa de televisión donde hay una venta de determinados auxiliares de kinesiología que no se sabe qué estructura tienen y que lamentablemente dan una confusión importante a la población, creyendo que son kinesiólogos porque utilizan matrícula de un kinesiólogo que les termina firmando, y creo que ellos mismos también son estafados en el momento de proponerle una salida laboral que termina siendo un tema bastante delicado. La verdad que de esto tendríamos que hablar muchísimo. Yo si no quiero hoy empañar el día del kinesiólogo, porque son tantas cosas lindas que tenemos para contar, que si en algún momento me das la oportunidad, me gustaría charlar con esto, inclusive traerte documentación de quiénes son las empresas, de qué empresas de internación domiciliaria trabajan, porque incluso hay empresas de internación domiciliaria que los pacientes con accidentes cerebrovasculares y demás son atendidos por estas personas que no son universitarios. Y los familiares están convencidas que lo están atendiendo kinesiólogos. Claro. Entonces, la verdad que es uno de los grandes problemas que tenemos. Hemos hecho denuncias en el Ministerio de Salud de la Nación. Es una de las aristas que tenemos, digamos, como aspectos negativos en un día tan importante, ¿no? Pero bueno, creo que lo más importante es que la gente sepa que tiene que ser atendido por profesionales universitarios. Totalmente, bien. Sí, sí. Bueno, Sergio... Sí, bueno. Lo vamos a hacer, la parte gremial la tocamos también acá dentro de la profesión. Sí, cómo no, cómo no. Me gustaría mucho poder explayarme sobre este particular cuando ustedes lo dispongan. Perfecto, te agradecemos. Muy feliz día para vos, para todos tus compañeros, y bueno, vamos a seguir en contacto entonces, ¿te parece? Muchísimas gracias, y muchas gracias por reconocer a los profesionales de la salud. Bueno, buenas noches, gracias a vos. Hasta luego, chao, chao. A la pelota. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bueno. Bésame mucho. Entre Fernando y Luis. Con esta canción. ¿A qué, Luis? Besar a alguien 46 horas, 29 minutos y 6 segundos. No. ¿Sabes cuántas veces habría que repetir este tema? Y 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Por eso hoy es el Día Internacional del Beso. Una fecha que surgió gracias a este beso, al beso más largo de la historia. En muchas ciudades aparentemente diversos tipos de concursos se organizan por este día, principalmente aquellos en los que los participantes deben establecer registros de besos. Mirá que hay día para todo, ¿eh? Yo, mira, yo solo hubiera estado ahí parado. Che, ¿cuándo toca Kiss? Yo solo hubiera estado ahí parado. Ahora creo. Mirándolos 46 horas, 24 minutos y 9 segundos para ver cómo se aguantaban para ir al baño. No, irían juntos al baño. Difícil. Se pondrían de acuerdo y dirían, y bueno, vamos al baño. Luis, estás pensando en una cosa. Nos tentamos, se llama. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Ya está. No podemos seguir con el programa. Luis se tentó y esto es impresionante. Ya está. Ya se le pasaron las ganas. Bien. Bueno, muchas gracias por el fondo musical acá de Fernando. Muy a propósito de este Día Internacional de Besos, que aún no es tan comercial como el Día de San Valentín, pero espero un poquito que se aviven los comerciantes. Sí. Total, en abril no tenemos nada, sobre, el Día del Animal tenemos nada. Y sobre nada todo los fabricantes de lápiz labial. Claro, tal cual. O manteca de cacao, manteca esas de cacao, cosas. Claro. Bien, hacemos algo muy chiquitito de cortecito y ya volvemos. Hoy, mortales. Bueno, vamos a tener que salir de este momento de tentación que a veces pasa y que es lindo, ¿no? Cuando uno se tienta por algo que pasa. Bien, no, yo quería, para terminar, antes de terminar, sí, un recuerdo a Eduardo Galeano, ese escritor, ese poeta, ese militante de toda la vida, que murió hoy a los 74 años. Uh-huh. Y yo te digo, bueno, hoy se va a hablar mucho, mañana se va a hablar mucho de él y muchos hablan de lo mismo, ¿no? Y yo soy parte de eso. Yo me hice conocedor y a partir de ahí defensor y luchador de muchas causas de los que menos tienen en América Latina después de leer el libro de Galeano, ¿no? A los 15, uh-huh, 14 años, 16, Las Venas Abiertas de América Latina. Y por otro lado, era un fanático de la revista Crisis, que él era uno de los, era el que la dirigía, una revista que salió desde mayo del 73 hasta agosto de 1976, y donde por allí pasaron Juan Gelman, Julia Constenla, Haroldo Conti, González Tuñón, Borges, Sábato, Oliverio Girondo, Benedetti, Cardenal, Cortázar, Fernández Retamar, Fontana Rosa, Tizón, bueno, varios de los que me estoy olvidando de uno que es muy importante y ahora no me sale su nombre, lamentablemente. Uh-huh. Pero para terminar, porque ya no tenemos mucho tiempo, quiero leer algo que me pasaron hoy y me parece que marca lo que simboliza mucho lo que es Galeano, ¿no? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Y le escribe, gracias don Eduardo, otro grande que nos deja solo físicamente, y esto es de el libro de los abrazos. Bien, estamos llegando al final, nos queda un tema musical a propósito de otro conjunto que nació también acá en el barrio de Mataderos, que mañana cumple años y que es Memphis, y el tema que vamos a escuchar cuando nos vayamos yendo es La Bifurcada, y saludamos a Julio Pardo en la M690, acá Fernando, y un beso a Natacha para que se mejore. Fernando Tevele, vas aprendiendo, vas bien, estás haciendo camino, está bueno. Y sigue el programa del doctor Alfredo Grande, Sueños Posibles. Bien, entonces nos vamos hasta el próximo lunes en Oír Mortales. Chau. Yeah.